Hoy, en el programa Petateras, que se transmite desde la red. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre... Hola amigos de todo el universo, mi nombre es Melisingo. Soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro. La fiesta de la palabra. Presentamos Las radios en la radio. Bueno, estábamos superando algunos defectos técnicos, ya que estamos un poquito accidentados esta tarde, una tarde aquí en Santiago de Chile, bastante nublada, casi cayendo las gotas de lluvia, obvio, si estamos en pleno invierno, y mandar un saludo cariñoso al Moncho, nuestro anfitrión aquí, que está un poquito delicado de salud, se nos accidentó en el camino. Y suponemos que nuestro compañero Sebastián también está accidentado en el camino, así que un abrazo grande para ellos. Quique, ¿cómo estamos? Hola Pato, ¿cómo estás? Bueno, aquí dando inicio a otro capítulo de Radios en la Radio, este programa que profundiza en la radio comunitaria, en un programa para radios comunitarias, hecho en radios comunitarias, donde nos metemos en el funcionamiento, los sueños, las voces de la radio comunitaria. Efectivamente, saludar al Moncho, que supimos que estaba un poquito enfermo. Enviar un abrazo, efectivamente, Moncho, el director de la radio Sin Tierra, uno de los personajes emblemáticos del colectivo que lleva adelante esta radio, que nos recibe ahora aquí en La Reina, así que nada, contento y esperando el agua que dice que va a caer. Dicen que va a caer. Y hoy vamos a dedicarlo, bueno, por ahí está nuestro anfitrión que la está haciendo toda, nuestro radio control, la está haciendo también de vendedor de entradas para un evento que tiene el día de mañana, la hace toda nuestro amigo... José Luis Darán. José Luis, claro, y está deambulando por los estudios de radio. Así que hoy vamos a hacer un trabajo que pretendemos hacer una revisión de una experiencia que desarrollamos el año 2012 en torno al laboratorio sonoro. ¿Cómo los sonidos se van colando a través de las radios comunitarias también, dando una nueva estética, pero también que un rescate de aquello que está en lo cotidiano, que a veces uno deambula por ahí y de tanto pasar no pone oído a los sonidos de lo cotidiano? Así que eso va a ser parte de nuestro trabajo el día de hoy en esta nueva versión del Radios en la Radio. Recordemos también a los amigos que nos escuchan, que nos siguen por internet, por las redes sociales, que cuando pensamos siempre en radio comunitaria, efectivamente tenemos que hablar de una radio que suena distinto, que no tiene la misma estética que suena en la radio comercial. De ahí lo importante de pensar en esta experimentación sonora, en este juego que tiene el sonido, y este rol que cumple el sonido, las voces, la música y los silencios dentro de la radio comunitaria. Efectivamente, el Pato hacía recuerdo de un espacio que generamos el año pasado, que se llamó el primer laboratorio de experimentación sonora para radios comunitarias. Le pusimos ese nombre, lo organizamos nosotros desde el ECO, efectivamente, con apoyo de todos los amigos de diversas redes, porque sentíamos que había una necesidad de las radios comunitarias de pensar una estética distinta, y para eso necesitábamos herramientas y conceptos para poder manejar el sonido de una forma novedosa, distinta. Entonces tenemos bastantes audios para escuchar hoy día, harto para reflexionar sobre cómo tiene que sonar la radio, pensando también primero a qué estamos acostumbrados a nivel de radio comercial. Ya lo decía por ahí una colega de la radioneta, la Natacha Gómez, que nuestra oreja tenemos la paila ya acostumbrada a la radio comercial. Entonces sabemos cómo suenan los comerciales en radio comercial, las locuciones, todo, y a veces no nos damos el trabajo de escuchar cómo suena la calle, cómo suena una conversación común y corriente entre dos personas en la calle o en nuestra casa. Entonces es una invitación a pensar la radio comunitaria también con estos otros elementos sonoros. Vámonos entonces a empezar a abrir los oídos, oír para creer, dice la Natacha. Bueno, saludando al puerto Valparaíso, vamos a escuchar un audio grabado durante un ejercicio que hicimos en el laboratorio sonoro sobre el puerto de Valparaíso, grabado justamente en la plataforma del puerto. Con el tiro navegando, con el tiro ¿Qué? A ver, Valparaíso desde el mar, último aviso, nos vamos a recorrer el puerto, a navegar en lancha. No, pero es que siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. O sea, a ti te discriminas porque eres de clase trabajadora. Tú no tenés derecho a alegar. O sea, tú mandáis una carta al presidente, o querís alguna, no sé, pues querís hablar con el alcalde aquí, te cierran las puertas. A mí me discriminan porque yo trabajo aquí en la calle, pero es que yo no puedo salir a robar. O sea, ¿qué pasa? Que entre ellos mismos se arreglan los bigotes, ¿cómo se dice? El pobre siempre va a ser pobre. Entonces, ¿qué más, po? Es que si tú hablas, te callan. Los mismos estudiantes, tú antes no podías hacer esto en la época mía, cuando estaba Pinochet, tú no podías ir reclamar. Ahora yo entiendo a los chiquillos por qué reclaman, por qué protestan, porque están peleando sus derechos ustedes mismos. Porque si somos todos personas. Pero... caen, ¿por qué? Porque los pacos a puros palos te callan y después ellos se hacen las víctimas y los que estamos reclamando, los que estamos realmente trabajando, somos los que no podemos hacer nada, pues. ¿Sí? Entonces igual te da rabia porque este país es muy clasista. Si tú tenís, si no, con permiso ustedes te cagáis de hambre. Alcalde, aquí no te da audiencia. Tú llegáis a la secretaria y chao, te cerró la puerta en las narices. Y tú tenís... Escuchábamos entonces un audio registrado como ejercicio durante el pasado laboratorio sonoro del año pasado. Y estábamos escuchando ahora una conversación grabada en un carro de sopa y pillas por alguno de los participantes de este laboratorio sonoro. Las sopaipillas, que son como las arepas en otros lugares, para que la gente se vaya ambientando en otros lugares del planeta. Sopaipilla que viene muy bien en estos días lluviosos y que nos resalta lo que estábamos conversando recién, de cómo los sonidos de la calle a veces se pierden. Uno abre un micrófono y empieza a rescatar esa sonoridad, esa frescura de lo cotidiano, que no siempre está presente en los sonidos de la radio comercial, por ejemplo. Y también la importancia de rescatar esa espontaneidad del diálogo, de decir en el fondo, bueno, ya escuchábamos lo que nos contaba esa señora, esa mujer que en el fondo reclamaba porque no hay libertad de expresión en Chile, no se puede uno expresar, comentaba un poco la situación de los estudiantes a propósito de esto, del desalojo de los colegios anoche en varias ciudades de Santiago. Entonces es importante ver cómo la radio comunitaria se pone este rol, esta misión de ir a buscar no solo las voces de la ciudadanía que tiene alrededor, de los actores importantes, los referentes, las autoridades, los dirigentes, sino también es capaz de captar ese diálogo espontáneo que se da, como en un carro de sopaipilla, o en un local comercial, en un local de venta, ¿cuántos lugares pueden haber que son sonoros en el fondo de nuestras comunidades? Sí, bueno, yo recordaba también, porque hay varios experimentos o varias experiencias que se desarrollaron en este taller, y uno de ellos es un rescate que hacía una compañera de la radio Placeres, la Evelyn, en una feria en Valparaíso también, que es muy bonito porque, como decía, si tú de repente haces la experiencia de llevar tu grabadora y dejarla abierta y transitar por una feria, se escucha una cantidad de paisaje súper lindo, que es bueno rescatar, que es bueno también reproducir o repetir como experiencia en Tito Radio. Cebollines. Escuchamos una feria ahora. ¡Tito! ¡Aquí está! ¡Capa! ¡600 kilos! ¿Cuántos kilos? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, aquí! ¡Vaya, cachopales! ¡Vaya, Tito! ¡Vaya, Tito! ¡Vaya, Tito! ¡Vaya, Tito! ¡Vaya, Tito! ¡Vaya, Tito! ¡Vaya, Tito! Manzanito en la pera de agua, agua naranja hoy día, vea la manzanita hoy día, en la pera de agua, sanito en la pera de agua, agua naranja hoy día, vea la manzanita hoy día. Un juguito moderado. Para los días, dale. Bueno, eso es parte del paisaje sonoro de una feria. Bueno, ocurre en muchos lugares, ¿eh? Pero como les decía, parte de la experiencia que nosotros rescatábamos en ese laboratorio, de hecho hay un WordPress, hay una página web que es laboratoriosonoro.wordpress.com, donde están muchas de estas experiencias, también a través de archive.org, ustedes ponen ahí Laboratorio Sonoro y seguramente se van a encontrar con alguno de estos audios que reprodujimos, digamos, con varios participantes de este taller. Efectivamente, tanto las ferias, los colegios también, muchas veces son lugares que no... Las voces de niños, las voces de adultos mayores son sonidos que no están presentes en las radios comerciales generalmente y a veces tienen mucho que decir y aportar a este diálogo que quiere hacer la radio comunitaria en las comunidades. No tenemos nada contra las radios comunitarias, que les gusta tener el locutor bien empoderado, pero... efectivamente nosotros hemos constatado que están en este afán de buscar cómo suena nuestra radio. No son muchas radios las que se preguntan cómo suena la comunidad. Efectivamente. A veces las radios comunitarias se piensan más como lo que queremos decir, lo que queremos escucharnos, y no cómo suena la comunidad. Bueno, estamos con José Luis también de aquí de Radio Sin Tierra, dueño de casa, que está, nos recibió efectivamente y nos está tratando muy bien. Y bueno, ustedes como radio comunitaria acá en Sin Tierra, ¿reconocen más o menos qué es lo que quieren sacar en sonidos, en cuanto a estética radial? ¿Han pensado si tienen algún lugar importante que sería bueno registrar el audio, por ejemplo? Bueno, antes que todo, muchísimas gracias por una nueva visita. Ustedes son siempre bienvenidos a la radio, a la Sin Tierra. Esta es su casa, lo sabemos muy bien. Tratamos de atenderles como se merecen, además, a nuestros compañeros, compañeros de labores que van más allá de solo hablar, de solo decir cosas. Fíjate que aquí hay un tema bien, bien profundo que tiene que ver con cómo la comunidad se va empoderando de esta acción de comunicar, de esta acción, de esta forma de decir cosas, y no decir cualquier cosa, sino que decir esto es lo que me parece, esto es lo que quiero, esto es lo que sueño, y que tiene que ver también con una forma en que la comunidad se va haciendo responsable de su trabajo, porque la comunidad tiene trabajo, la formamos todos y tenemos trabajo, que es esto de ir haciendo que el de enfrente sea parte también de mi vida y yo de él, ¿cierto? Y de alguna manera ir creando estos lazos que en radio comunitaria se notan de manera tremendamente fuerte. Hay una cantidad enorme de ejemplos que dan cuenta de ello. El hecho de que aquí en la radio, en nuestra emisora, tengamos cada semana la oportunidad de juntarnos con nuestros auditores a un evento con la asistencia de grandes músicos nacionales, a quienes agradecemos infinitamente la cooperación que hacen con la radio, es una de ellas. Hacer comunidad significa eso, hacer común no solo la acción de comunicar, no solo la acción de participar, sino que también el ser. De allí el que nuestro evento se llame Café con Ser. Sí. Y son precisamente esos seres humanos los que comunican un millón de cosas. Y en el caso de la Comuna de la Reina tenemos pero cantidad enorme de acciones en donde la gente se va empoderando, la gente se va haciendo responsable, no de los problemas, sino que de las soluciones. Bueno, eso es lo bonito del trabajo comunitario en radio, porque no creo... y si las hay, deben ser muy pocas, que haya radios que hagan una suerte de casting de voces. O sea, no esta voz sirve, esta voz no sirve, no, este no locutea bien. No, porque efectivamente la radio comunitaria se abre, y aquí participa cada cual con su propio timbre sonoro, más allá de que hayas pasado por alguna escuela de locución o no, digamos, o de que hable más o menos mejor. Yo creo que esa es la potencialidad de la radio. Y ustedes que tienen acá 34 programas, seguramente les pasa de que la gente... ni siquiera se cuestiona de si modula bien o no modula bien, digamos. Bueno, ya lo decíamos, nuestro amigo ahí la está haciendo toda, nos ha servido un rico tecito también para acompañar este frío, pero la idea es esa, digamos, cómo nos hacemos cargo de que la radio comunitaria, reitero, no hace una selección de voces, sino más bien abre su espacio para que aquellos que en algún minuto te dicen, además, no, es que yo no sé hablar. Sí. Háblelo, dígalo usted porque yo no sé hablar. No, En estos espacios efectivamente la gente llega, lo decía nuestro amigo, se empodera y dice lo que tiene que decir, ¿o no? Mira, claro, dice lo que tiene que decir y desde la forma en que lo dice una persona común y corriente. Sí, fíjate que el tema de ser radialistas, yo defiendo aquí el término radialistas, más que comunicadores, el tema está en cómo, no en cómo digo, sino en lo que digo. Lo que digo es lo importante. Exactamente. Lo que digo es lo que vale la pena que el otro lo conozca. Entonces, desde ese punto es donde convergen distintos programas, en el caso nuestro, convergen distintos programas de toda índole. Aquí tiene espacio la dueña de casa, tiene espacio el trabajador, tiene espacio el microempresario, tiene espacio, todos tenemos lugar común en la radio. Bueno, y en esa búsqueda de construir una comunidad sonora, es donde también nosotros apostamos en este ejercicio de laboratorio sonoro del año pasado, por un ejercicio vital, que muchas veces lo hacen no solo radio, sino también sonidistas, gente apasionada por las grabaciones, que es la casa de sonidos, que es salir a la calle a grabar. Salir a la calle, ya sea con tus equipos de radio, con una grabadora, hoy día con los teléfonos celulares modernos es bastante fácil poder grabar sonido con buena calidad, una calidad medianamente reproducible, porque efectivamente hay muchas cosas que forman parte de estos paisajes sonoros de nuestra comunidad. Por ejemplo, una comunidad, cuando los niños salen, cuando los estudiantes salen a marchar a la calle, cuando la comunidad de la Reina salió a la calle a exigir que se le consultara sobre el plano regulador y que no se construyera sin la aprobación de los vecinos. Todos esos sonidos de las voces en la calle, la gente marchando, por ejemplo, van construyendo un imaginario sonoro que, en el caso de los medios de comunicación comercial, lo muestran solo con cierto objetivo político. Entonces, es bueno cuando estamos en estos procesos de movilización social ir rescatando estos sonidos, ir viendo cómo suena la calle, cómo suena la marcha, cómo suena la demanda social, para que vayamos guardando estos registros de memoria en el fondo. Vamos a escuchar una postal sonora producida por el equipo del ECO también, el año 2011, donde este año de movilizaciones sociales, el 2011 de mucha movilización, este año vamos para lo mismo, se salió a la calle, se marchó junto con los estudiantes y se hicieron varios registros efectivamente de cómo estaba sonando la marcha. Así que escuchemos. Queremos soluciones y no vacaciones. Estudiantes sin partido, estudiantes sin partido, estudiantes sin partido. Oh, oh, oh. Tengo un lienzo. Oh. Serie de consignas, de gritos, de cantos, de, en el fondo, registro sonoro de esta movilización social por la educación que no termina, que todavía sigue en pie. Bueno, que uno pudiera imaginarse también cómo suena la protesta en Brasil, cómo suena en Chiapas, en distintos lugares de esta América Latina. Sería bonito realmente hacer una experiencia de intercambio de cómo la protesta social tiene su ritmo, tiene su algarabía y tiene... tiene una característica particular en cada territorio, ¿no? Más allá de una característica, yo creo que es un sentir de la gente. que va más allá de características, porque en el fondo somos todos seres humanos. Y toda gente que, si bien es cierto, a lo mejor son problemas distintos, entre comillas, problemas distintos, pero sí soluciones que son más o menos a la par. Claro. Soluciones que tienen que ver con cuánto nos dan la oportunidad o no de ejercer nuestro derecho a tomar decisiones que son de público, son de todos. Decisiones que inciden en la vida de todos. Entonces, claro, evidentemente lo que ocurre hoy día, por ejemplo, en Turquía, lo que ocurrió en su momento en Francia, lo que pasa en Alemania, lo que pasa en España, lo que ocurre en Medio Oriente. Sí. En todas partes del mundo hoy día pareciera ser que, como decía algún compañero de las radios comunitarias brasileras, pareciera ser que el gigante que estaba dormido está empezando sencillamente a despertar. Efectivamente. Y eso se nota no solo allá, sino que también acá. Y los jóvenes, los chiquillos, los universitarios y los secundarios llevan la bandera de lucha y van delantito nuestro en esta carrera. Claro. Yo te decía la característica en términos sonoro, porque efectivamente me imagino que yo en la protesta de Brasil debe haber mucha samba. Claro, debe haber mucha alegría, música, claro, batucada. En Paraguay, los chicos estudiantes de Paraguay, que también han dado una larga ducha hace rato también, también tienen el guaraní detrás de su consigna. Entonces, eso le otorga efectivamente un sello particular a la sonoridad de cada territorio. Tú dices bien, hay como un discurso común respecto a un modelo que oprime al ser humano, que lo convierte en mercancía o lo convierte en estadística, frente a una demanda de un ser humano, volviendo a lo que tú decías, los conceptos con ser, a una demanda de ser más persona, ser más objeto de derecho, más persona de derecho al rescate de la dignidad del ser humano. Pero, indudablemente, el sello particular de alguien que viene de un territorio rural al que está en una ciudad, en la sonoridad pudiera ser distinto, no así en la disputa, digamos. Y fíjate que dentro de toda esta disputa que se da por los modelos y por el desarrollo del ser humano, la radio comunitaria puede ejercer un rol muy importante, ya que estamos acostumbrados a que generalmente las noticias nos las cuenten un intermediario, que son los periodistas, el noticiero, que te dice cómo sonó la marcha, que te dice cómo fue la marcha, que te dice lo que pasa en Brasil, que te dice lo que pasa en estos países que están movilizados. Y a veces la radio comunitaria puede hacer el ejercicio de, sin tener un intermediario, puede mostrar cómo suena efectivamente una movilización, cómo suena la demanda de los estudiantes. Nosotros preparamos unas cuñas que hicimos hace ya 2 años con estudiantes secundarios sobre el tema de la educación, donde efectivamente les dejamos a ellos los implementos, grabación, micrófono, una mesa, y los invitamos a que crearan originalmente alguna material radial que a ellos les gustaría escuchar sobre el tema de educación. Yo tengo derecho a la educación. Yo también tengo derecho a la educación. Todos tenemos derecho a la educación. Educación pública y gratuita ahora. Para todos y para todas. Ahora. Propongo hoy a todas las chilenas y chilenos un gran acuerdo nacional por la educación. El acuerdo GANE, cuyos principales objetivos son mejorar la calidad, el acceso y el financiamiento de la educación superior. ¿Puede tocarme uno? No más becas, no más dinero. El cambio constitucional. ¡Primero! Fíjate que en el ejemplo este que escuchábamos recién, hay un uso del sonido de la grabación de televisión. Claro. De efectivamente intervenir el discurso oficial, efectivamente. Estamos tan acostumbrados a escuchar la televisión, a escuchar las voces de autoridades, que este ejercicio, en el fondo, de los alumnos de secundario, estos estudiantes secundarios, de tomar el anuncio de Piñera del año 2011, con el famoso GANE, el acuerdo GANE, claro, que nunca ganó nada. Que nunca nadie ganó nada y hoy día nadie se acuerda. Claro. Y ni él, yo creo que le debe gustar que se lo recuerden. porque fue una solución muy mala en ese contexto. Fíjate que con en la voz del presidente uno puede subvertir efectivamente los sentidos con un poco de edición, con un poco de software, con un poco de la magia de la radio, en el fondo, se pueden transformar los sentidos a los cuales estamos acostumbrados generalmente. Fíjate que hoy día las herramientas tecnológicas con que contamos, no solo las radios comerciales, sino que fundamentalmente las radios comunitarias y ciudadanas, es tremendo. Y ahí es donde la inteligencia, las capacidades, las voluntades, hacen lustre de ir experimentando en cosas distintas, en hacer esto que acaban de mostrar de los chiquillos, chiquillos jóvenes que están con unas ganas tremendas de comunicar. Ahí está la palabra clave, comunicar. Hoy día yo siento que ese es el tema, comunicar. ¿Cómo hago que el vecino de la calle del otro lado sepa qué es lo que pasa acá al otro costado? Lo comunico. Efectivamente. En eso estamos. Yo creo que el tema pasa por, como dices tú, de tener el acceso a la herramienta, jugársela, creer efectivamente que se puede hacer, y buscar en la creación y en la originalidad los formatos más inteligentes para poder transmitir un mensaje con lenguaje radial, pero subvirtiendo los mensajes clásicos. Y en ese aspecto, a lo mejor un taller experimental de radio no es mala idea. No es mala idea. Fíjate que nosotros tenemos el compromiso de poder hacer este año nuevamente un laboratorio sonoro para radios comunitarias, organizaciones sociales, actores que estén pensando en el formato, el lenguaje radial como práctica subversiva. Tenemos un ejemplo de cómo unos compañeros de San Antonio, la radio comunitaria Galáctica, jugando con la grabación de una locución, pueden hablarnos de cómo está su ciudad y cómo efectivamente se nos muestran dos San Antonio. Escuchemos. Sí. Perfecto, vamos entonces. Dale, dale. San Antonio, primer puerto de Chile. Somos el puerto con mayor tasa de desembarque de Sudamérica. Mayor tasa de desempleo. Está bien, ¿no? San Antonio, con sus costas llenas de vida y derrames de petróleo y ácido sulfúrico. Bueno, con pescadores que se levantan cada día para traer el fruto de la desesperanza. Actividad que está a punto de desaparecer con familias enteras en ollas comunes a causa de las leyes creadas para dar beneficio mayor a empresas extranjeras. ¡Cook! No, está bien, ya. Está bien, dale. Con restaurantes que ofrecen productos del mar, traídos congelados del sur. Sí. Bueno, con hermosas playas y balnearios como el legendario balneario y la playa de Yoyeo, que destaca por estar cercada y con rejas y guardias de seguridad de la empresa que es dueña de todo el borde costero. Sí, está bien. San Antonio, ciudad emergente, llena de vida, con estadios y parques que permiten el encuentro de jóvenes e invitan a la práctica de deportes y sana recreación. Solo por mencionar algo, el hermoso Estadio de la Comuna, con una legendaria historia que se deshace entre containers y rampas de camiones autorizadas para instalarse ahí por el municipio sin camarines, lleno de basura, y el parque abandonado sin aseo, seguridad, mantención, usado como basural por el mismo municipio, ¿usted a punto de ser deforestado y vendido en gran parte también a la empresa portuaria? ¿Estás seguro que esto es así? Así es, compadre. Lea. El puerto de San Antonio es una de las principales fuentes de trabajo, entregando cerca de un 15% de la plaza laboral. Además, desembarcando mensualmente cerca de 10.000 toneladas de rico cianuro en camiones que pasan por la ciudad. No entiendo esto. Está escrito así, no sé yo. Está bien, sigo leyendo. Sí, lea nomás, usted lea. Bueno, con un gran centro comercial que ha llegado para aumentar las perspectivas de empleo temporal, porque después de un mes echan a todos y cambian el personal, con supermercados que cierran a los 3 meses de funcionamiento. ¿Pero qué es esto? Se supone que era para grabar una cosa y contar todas las bellezas de nuestro puerto ciudad. Así lo mandaron. San Antonio, símbolo de progreso, la puerta de Chile al Océano Pacífico, con posibilidades de instalar una planta nuclear. Ya. Me dijeron que me pasaría un texto para pasarlo por los medios, que iba a hablar de puras cosas lindas de la ciudad, pero para que todos sigan creyendo que estamos en la mejor ciudad de Chile. ¿Qué es lo que dice del 15,2% de desempleo? No. Es mentira. Y que esta es la mejor ciudad de Chile para vivir. Ya no grabo nada mejor. Mejor me voy a ver las noticias. Donde ahí sí que muestran las cosas como son. Total, ahí muestran la delincuencia en Santiago y no la de acá. Ahí veo Jingo, Morandé, las teleseries. Y así sigo viviendo feliz sin hacerme problemas por estas tonteras. Ya, chao nomás. San Antonio es la mejor ciudad para vivir, la mejor ciudad de Chile. Oye, pero cálmese un poquito, bochi. Ya, ¿cortaste ya o no? Sí, ya. Oh. Oye, está terrible de onda la cuestión de las pesqueras. La embarró. Bueno, ahí con bastante humor, se trabaja, se interviene no solo el discurso oficial, sino también la estética. Sí, de cómo suenan las típicas propagandas de turismo. Y fíjate que aquí hay una imagen, digo yo, de cómo debiera ser nuestro trabajo. En el fondo, nuestro trabajo de las radios comunitarias y ciudadanas del país, no solo de Chile, de todos lados. Como radialistas tenemos una responsabilidad que tiene que ver con la verdad. La verdad. Y no como una cuestión que queramos vender, sino como algo que se vive. Porque si somos parte también de una comunidad, entonces no vamos a estar mintiendo a nuestros propios vecinos. Claro. O sea, tenemos una responsabilidad que es con la verdad. El matrimonio de la radio comunitaria es con la verdad. Entonces, si no lo vemos desde ese lado, entonces estamos simplemente replicando lo que las radios comerciales hoy día hacen. ¿Y qué te pareció, José Luis, el formato de lectura, de grabación? Entretenido. Yo creo que se puede hacer perfectamente en cualquier emisora del país, porque, insisto, hay que ir experimentando, hay que ir haciendo taller de radio, hay que ir jugando con esto de estar frente al micrófono, jugando con las voces incluso, porque tenemos libertad para hacerlo. A diferencia de quienes hemos tenido alguna experiencia en radios comerciales, claro, en las radios comunitarias tú tienes esta libertad, tienes esta posibilidad cierta de trabajar no solo lo que quieres, no solo lo que puedes, sino la imaginación. Yo creo que tú apuntas una cosa que es vital en términos de quienes amamos la radio, en el fondo, porque yo creo que la creatividad no es propia o no es exclusiva de las radios comunitarias, sino más bien del formato de la radio, y ha habido mucho espacio en eso, no solamente en radios comunitarias, insisto, sino también en la radio comercial. Pero me parece que tú apuntas a algo que es particularmente sensible, que es el espacio de libertad de la radio comunitaria. O sea, efectivamente cuando hay una construcción colectiva de un proceso comunicativo, o sea, no puede darse si no es en ese espacio de libertad, en que tú hablas de la verdad. ¿Quién en fondo es la verdad de la comunidad? O sea, no es la verdad oficial la que se pone en juego ahí, sino la verdad de tu comunidad respecto a distintos problemas. Acá sobre las carreteras, estas cosas sobre el mall, distintas cuestiones que afectan a tu comunidad y en la cual viene una verdad oficial que te dice, no, si esto trae progreso, a ustedes les va a hacer bien, les va a traer empleo, toda esta cuestión. Pero esa es la verdad del que está instalando el negocio. Ahora, ¿quién te pide o te da espacio para la verdad de la comunidad que dice, yo tengo ahí mi casa, tengo mi carretera, tengo mis parques, tengo mis árboles, tengo mis perros, y eso a nadie le importó, digamos? Ahora, no es menos cierto de que no se trata de que seamos representantes de la comunidad en el ámbito radial. No, somos parte de la comunidad. Efectivamente. Somos parte de la comunidad. Y el discurso no tiene que ver con lo que piense la radio, sino que más bien con lo que piensa la comunidad. Sí. Creo que por ahí vamos, ¿eh? Nuestro trabajo debiera ir enfocado precisamente a hacernos parte de la comunidad en la cual estamos inmersos como medios de comunicación. Y fíjate que justamente en el tema de la libertad que tiene la radio comunitaria, es importante que cada radio pueda colectivizar ese ejercicio de libertad, en el sentido de que lo que tú señalabas al principio, José Luis, de el acceso a estos programas, el acceso a capacitar a las nuevas generaciones que van llegando a la radio, en el fondo entregar la herramienta y mostrar que la radio es un territorio abierto donde se puede hacer lo que uno quiera. Y si tú quieres, efectivamente, con elementos de picardía, de humor, un poco de ironía, que son elementos que no estamos acostumbrados a escuchar en la radio como que siempre fuera como muy seria, muy verdad y muy dialogante, muy debate, pero a veces subvirtiendo un poco los sentidos, como escuchábamos con el material de Radio Galáctica de San Antonio, poniendo un poquito de ironía y tal vez enseñando, como práctica dentro de la radio, a toda la gente, aquí está el micrófono, está la mesa de control, están dos o tres herramientas digitales, como el Adobe Audition, Cool Edit, programas para editar. Uno puede efectivamente dejar llevar la imaginación y apostar por cierto arte sonoro que le dé, que apoye la demanda, por ejemplo, locales, como en el caso de San Antonio, que apoye una visión crítica de la realidad que tenemos, que apoye tal vez el trabajo de los músicos locales. Los fines son muchos y las posibilidades también son bastante a experimentar y a jugar con esa libertad que tiene la radio comunitaria. Entonces, claro, yo insisto, el hacer de la radio un verdadero taller de las emociones, un taller en donde vayamos no solo investigando, sino que descubriendo nuestros propios talentos, que los tenemos, claro sí. Que los tenemos. Sí, me parece que es potente eso. Yo reafirmaría algo respecto de esta como desafío de la radio comunitaria, porque tú también dices algo que vuelve a ser potente, respecto de que la radio no representa a la comunidad. La radio que uno aspira efectivamente es que sea la comunidad haciendo radio, digamos. Más bien es la conceptualización. Y en ese plano me parece que hay un desafío interesante, a propósito de lo que conversamos hoy día, de esta casa de sonido, de cómo la radio sale del estudio y se va a los territorios. Cómo se hace, por ejemplo, Radio Plaza, cómo se abren los micrófonos, se deja un micrófono abierto para que la gente se exprese, para que en la radio haya más voces de niños, haya más voces de mujeres, vaya donde hay voces de mapuche, voces de la diferencia. O sea, cómo eso se va produciendo desde un ejercicio de este espacio que es técnico, que es el formato, pero que no es propiamente la comunidad. Entonces, yo creo que parte del ejercicio que estamos mostrando hoy día y que hicimos en el Laboratorio Sonar tenía esa como idea de fondo, de que el sonido, los discursos sonoros, más que en un estudio, están desperdigados por las calles. Entonces, fue un ejercicio salir con su grabadora, preguntarle al vecino que piensa hacer ciertas cosas, que nos narre historia. A propósito, estamos en Chile, estamos recordando los 40 años del golpe. O sea, salir con la grabadora y preguntar cómo vivió usted el golpe. Yo creo que pueden salir una cantidad infinita de historias que nos pueden llenar varias horas de programación. Pero eso es un ejercicio que tenemos que ponernos nosotros saliendo del estudio, que está calentito, está rico, está cómodo, pero que no dice todo respecto de la comunidad en la que estamos insertos. Fíjate que ese ejercicio de sacar la radio a la calle, o lo que ustedes hacen efectivamente, sacar la radio al teatro con los músicos que vienen efectivamente a colaborar, es muy importante porque le devuelve la posibilidad al transeúnte común y corriente, a la señora que justamente va a la feria, va a comprar, o va a dejar al niño al colegio. Si tú le pasas un micrófono a esa persona, a ese trabajador, al estudiante que va caminando por la calle, le devuelves, o sea, le estás entregando una responsabilidad que muchas veces los dirigentes sociales no están conscientes que la tienen, que es la responsabilidad de decir algo, de expresarse, de poder compartir un pensamiento, sea como sea. Como decías tú, háblese como se háblese. Entonces, por ejemplo, que la gente comente cómo están los precios de la feria, que la gente comente si le gusta o no cómo está la comuna, en la calle con un micrófono parado o con una grabadora, si no es posible con una radio en directo, para poder después reproducirlo en la radio, porque eso te da un pulso de la comunidad, un pulso vivo de la comunidad. No es la entrevista que tú haces en el estudio, que también como efectivamente es muy válida, pero poder ir a los colegios, entrevistar a los niños de los colegios. ¿Qué es lo que dicen en los colegios? ¿De qué se habla en los recreos de los colegios de la Reina, por ejemplo, acá? ¿Cuáles son los temas de que hablan los profesores cuando se toman un café? Y esa espontaneidad y esa como frescura del diálogo se da solamente saliendo a buscar esos sonidos. ¿Cuántos de nosotros, los radialistas que trabajamos en las emisoras comunitarias, hemos puesto, no el micrófono, sino que nos hemos instalado en las ferias libres con nuestros equipos a transmitir en directo? ¿Cuántos? Nosotros tenemos una experiencia hace un tiempo atrás, y de verdad tú tienes toda la razón. La gente no solo utiliza la radio para quejarse, sino se trata de eso. No es poner el micrófono ahí abierto para que la gente diga me parece mal esto, me parece mal aquello. No, es para que también se sienta parte de esto que es hacer comunidad a través de las ondas sonoras. Entonces, eso a la gente le encanta, a la gente le gusta la radio. Mira, sabemos que es así. Justamente con esto de hacer resistencia desde la radio comunitaria y de cómo la gente se empodera, vamos a recordar, hace poco, bueno, seguimos todavía en el tema, hace poco tuvimos el caso de una empresa importante de alimentos en Chile que tenía un alto grado de contaminación, que tuvo un problema con unos cerdos en Freirina, Entonces, Agrosuper, efectivamente, estuvo en la palestra durante bastante tiempo, más que nada por la mala gestión que estaba teniendo sanitaria para el pueblo de Freirina, y un grupo de comunicadores, también de la Red de Medio de los Pueblos, de la Radio Juan Gómez Millas, elaboró un boicot sonoro a los productos Agrosuper, que pretendía efectivamente instalar en la audiencia la necesidad de conocer que los productos que estamos comprando a veces a diario tienen dueños y empresas ahí atrás de estos productos que están contaminando, que no están respetando la legislación de medio ambiente, así que vamos a escuchar algunas cuñas de este boicot sonoro. El proceso de faena es realizado en plantas que cuentan con tecnología de punta y certificaciones internacionales. Mantenemos todas las etapas de producción bajo un estricto control. Todas las actividades de producción animal se realizan en modernos pabellones especializados que respetan las normas internacionales. Que no lo hagan de su... No compren Agrosuper. Boicotea el consumo. Alimentando con mucho más que alimentos. Agrosuper alimenta. Pollitos, le encanta la carne de chancho. Si eres fanático del tuto, cuidado con Agrosuper. Eric Terlevo. Qué importante, veíamos ahí el uso de la música como una forma de expresar también cierto sentido, la mentira de este audio corporativo Agrosuper. Y está también este juego un poquitito jocoso, en que, claro, hay risa, hay toda una forma de despertar un poquitito a la gente, al auditor, y despertar a que le ponga oído, le ponga oreja ahí a ver de qué trata esto. Claro, es una forma de protesta distinta, pero a la cual también es una buena herramienta que podemos utilizar en las radios comunitarias. Sí, bueno, es hacerse cargo, como decíamos hace un rato, de los discursos que circulan. La audiencia normalmente está acostumbrada a recibir verticalmente las cosas y a comprar, digamos, no la cuestiona mucho. Entonces, todo estos formatos o esta experiencia o prácticas sonoras buscan efectivamente poner algunas cuñas en estos discursos oficiales y hacer pensar a la gente. Al final, cada cual tomará sus propias decisiones. Pero lo que parece necesario es efectivamente abrir los espacios al debate, abrir los espacios de cuestionamiento de aquello que parece que la tele se ve muy bonito, muy de color, pero que en la práctica esconde, en algunos casos como esta empresa y en otras también, esconde malos sueldos, malas condiciones laborales, problemas acá en las zonas rurales con estos agrotóxicos, o sea... Claro, usted le llega la manzana bonita y la ve en el supermercado y en el... O el pollito, el pot, claro. Pero detrás de eso hay toda una historia, hay todo un relato que no está develado. Y creo que parte también de este rol de la comunicación comunitaria o de la comunicación alternativa es poner también la otra cara o el lado de aquella foto bonita que a usted le está invitando a consumir. O sea, no todo es rico, ¿eh? También hay transgénico. Claro. Exactamente. En todo sentido. En todo sentido, y en la comunicación también. Mira, otra forma también de otro rol que también cumple la radio comunitaria al experimentar sonoramente, y que es muy importante, es también al incluir las voces, por ejemplo, de niños, de niñas, que están bastante marginados de nuestros medios de comunicación en general. Los de mi generación se acordarán tal vez de Cachureo, donde uno veía un par de niños en la tele mientras se lo comía el señor Lápiz o el tiburón, pero no había mucho más. Pero hoy día, efectivamente, en la televisión no hay programas de niños, protagonizados por niños, muy pocos. El formato teleserie fue el que apareció con las teleseries de los niños. Pero en la radio FM en Chile, efectivamente, sí que es un lugar huérfano de voces de niños. Entonces, si los medios comerciales privan a los niños y a los adolescentes de participar de la radio, de jugar a hablar, a decir cosas, son muchas veces las radios comunitarias las que tienen que invitar y abrir espacios para que sean el futuro de la sociedad los que puedan relacionarse, acercarse a los medios de comunicación, entender cómo funcionan los medios de comunicación y poner sus demandas, ¿por qué no? Y fíjate que son los niños precisamente quienes están más abiertos, con una mentalidad más despierta a aprender del uso de las tecnologías, del uso de las herramientas que hoy día tenemos a nuestra disposición en las radios. Entonces, a no tenerle miedo a tener niños o jóvenes de muy poca edad, a tenerlos trabajando con nosotros en las radios. Vamos a escuchar un material muy cortito que hicieron unos niños, justamente, sobre cuando tú le entregas la herramienta y la posibilidad de crear sobre algún tema en particular, en este caso educación. Escuchemos qué es lo que dicen los niños. México. Brasil. Argentina, che. Uruguay. Venezuela. Cuba. Todos tienen educación gratuita. De calidad. Y pública, ¿no? Sí, po. Si yo la hago en Chile. No pasa nada, po. En Chile están puro educando. No más lucro en la educación. Hoy vayan a la casa. Niño. Claro. Así de simple, niños. Pero fíjate lo interesante que es poder darle la herramienta, decirle que ellos pueden grabar ciertas voces, cortar aquí, pegar allá, poner una música y dentro del humor, de la vergüenza, que alguno, en este caso alguno imitaba a Alexis Sánchez, otro imitaba a este otro, y uno los puede encaminar y direccionar a producir un material que efectivamente tiene relación con el contexto social y les da una postura política. Bueno, y además porque te refresca esto, yo estaba haciendo memoria de lo que decía Alberto la semana pasada, no, la semana, la versión anterior, respecto de que muchos de los próceres de la radio comunitaria se han ido volviendo viejos, se están moviendo, se están enfermando, otros ya y se están retirando. Y a propósito de eso también, un compañero nuestro, Merelo, Luis Merelo, de la radio Extremo, nos escribía que ellos estaban... Un saludo grande para la radio, sí, un abrazo grande Extremo, para él, en Reñaca Alto. Reñaca, en la quinta región de Chile. Y que nos decía, ellos le están brindando espacio a los jóvenes para que haga una suerte de renovación. Y en ese sentido también hay que extremar el tema respecto a los niños. Porque los niños no solamente tienen más facilidad con lo técnico, con lo tecnológico, se peinan con estas cosas, los celulares, los smartphones, cuánta tecnología hay, sino que también tienen una creatividad que en muchos de nuestros casos está bien dormida. O sea, la creatividad, el espacio mental que muchos de los adultos ha sido adormecido por los sistemas, en los niños no pasa eso. Entonces, bueno, también que uno vaya agarrando esa cosa como de desordenar, entre comillas, los estilos, los formatos, la linealidad con que vivimos cada día la radio también, que también nos afecta como radio comunitaria, no digamos que acá tenemos todas las verdades, no es así, también somos parte de un sistema y muchas veces también caemos en muchas prácticas que a veces criticamos. Digo. Sí, porque estamos obligados a mantener un formato de radio. Claro. Una buena pregunta. Estamos obligados a mantener un formato en que los programas se parten de una forma, se sigue de otra manera, qué sé yo, y terminan todo el tiempo de igual manera. Bueno, ¿estamos obligados a eso? Buena pregunta. Y en el proceso de creatividad, yo creo que ahí está el desafío. Y fíjate que son los llamados, los más jóvenes, los niños, los que más pueden romper efectivamente estos modelos. Uno que tiene la paila más cansada con la radio comercial, con los formatos clásicos, son ellos los que pueden efectivamente jugar, subvertir los sentidos, los formatos, la forma de usar la música de fondo, las voces que uno pone efectivamente, para chasconear un poco la radio comunitaria y poder hacerla un medio que se mantenga vigente en el tiempo, para que no sea efectivamente la radio de una generación anterior. Sí. Me estaba acordando, además, también quiero mandar un saludo a las nosotras en el mundo, un grupo de mujeres, que hacen un trabajo que se llama El Destroyer, que ellos trabajan interviniendo temas sexistas. Claro. Y ellas destrozan esas canciones. Entonces yo creo que ahí hay toda la posibilidad de desvirtuar los discursos que están en boga. Sí. O sea, y ahí los niños son creativos, y en este caso las mujeres, las compañeras de las nosotras, también hacen una pedagogía que es interesante ir captando, y a propósito de lo que tú decías, la radio tiene que sonar de determinada manera, nos podemos dar la libertad de sonar de un modo distinto, y recordaba una experiencia también sonora, respecto de que en algunas radios se hacía la experiencia de tener un pájaro sonando todo el día, cantando todo el día, estaba lo mismo, tú tenías canciones, locuteabas, pero tenías de fondo un sonido de un pájaro, es como si hubieras estado en un parque. Entonces la gente se preguntaba, ¿y qué pasa? ¿Tiene la ventana abierta? No, o sea, ¿cómo tú juegas con los sentidos, le interviene el oído a la gente y lo trastocas? Porque en el fondo uno está tan acostumbrado a que la cosa parte a la una, a las una y media, la pausa, 5 para las 2, tenemos que empezar a despedirnos, que este pájaro que está durante todo el día te rompía con ese esquema. Entonces, buena pregunta y también un buen desafío de repente para chasconear la radio. Fíjate que ese ejemplo que tú dabas de la red Nosotras en el Mundo es muy interesante. Yo me acuerdo de un ejemplo, nomás lo quiero comentar, de una canción de Daddy Yankee, esa, Que la Azoten, a ella le gusta Que la Azoten, y ellas, como efectivamente mujeres empoderadas, iban interviniendo la canción diciendo, ¿cómo nos va a gustar? Claro. ¿Cómo nos va a gustar que nos azoten? ¿De dónde sacaste tú eso, efectivamente? Y genera una canción, y tú pones la misma música en tu radio, que a la gente que le gusta, pero va a generar una pregunta distinta. Bueno, efectivamente, esta canción está diciendo que a las mujeres les gusta que la azoten. A ver, ¿cómo es eso? Y lo hacían con un montón de temas, desde Arjona hasta todas estas canciones que a veces estamos tan acostumbrados a escuchar, pero que legitiman un discurso machista, claro, patriarcal muchas veces. Entonces, una buena también herramienta, como dato. Entonces, una de las otras palabras clave, desafío. La radio se transforma en un desafío. Atreverse, exactamente. Sí. En un desafío a innovar, en un desafío a buscar en nuestros propios talentos, en nuestras propias ganas, a buscar algo distinto y hacer lo que nadie más hace. A diferencia de las radios comerciales, ese es el gran plus que tiene la radio comunitaria y ciudadana. El ser radialistas va emparejado con esta posibilidad de crear. El llamado es ese, sí, a crear. El hombre es un creador, decía Víctor Jara. Sí, sí. Así que vaya junto con este programa un llamado efectivamente a todas las radios comunitarias y actores sociales a sumarse al desafío de pensar una radio comunitaria distinta, una radio comunitaria que ocupa el sonido en función de lo que quiera la comunidad y de despertar a la comunidad. Sí, y poner en valor, yo diría que poner en valor aquello que está en lo cotidiano. O sea, nos acostumbramos tanto a restarle valor a nuestras cosas, que es bueno también hacer el ejercicio. Yo recuerdo, no hace mucho, llamábamos a un compañero en el norte para un noticiero que hacíamos, le decían, aquí no pasa nada. ¿Cómo no va a pasar nada? O sea, en cualquier lugar pasa algo. Y tú empezabas a escarbar y te contaba una cantidad de historias que eran potentísimas, pero claro, uno no pone en valor lo que tiene alrededor. Entonces, buena parte de esta práctica que realizamos en el Laboratorio Sonoro tenía esa intención, de poner en valor aquello que está en lo cotidiano, que a veces de tanto tenerlo al lado uno lo pasa desapercibido, como en Rosario, el sonido de la carretera, pero de fondo de la carretera el sonido de los quiltehue, claro. Los pájaros que están ahí, o los perros que están ahí, o un río que cruza por cerca de ese lugar, o sea, es parte de la cotidianidad que uno le va perdiendo el valor. Y en nuestras comunas ocurre también. En Valparaíso, el puerto, sí. O muchas veces en Santiago, el sonido del progreso, este sonido también, de la construcción incesante. El ruido. Que nosotros estamos acostumbrados, ya de todos los santiaguinos, pero es bueno a veces que las radios sean capaces de encapsular este sonido y decirnos, mira, así sonamos todos los días. Y de esa manera nos vamos sorprendiendo. Sí. Sorprendernos de lo que somos, de lo que podemos, de lo que queremos. Sorprendernos. Bueno, ha sido un día de mucho sonido. Hemos escuchado puerto, carro sopa y pilla, voces de niños, así que ha estado bien, bien escuchado. Sí, nos faltó la chiquilla de la red Nosotras en el Mundo, pero para otra edición vamos a poner algún audio de ellas porque es un trabajo bonito el que hacen y reiteramos el abrazo. Y reiteramos también, se nos está acabando el tiempo, los tiempos nos apremian, ¿no? En radio, por mucho que queramos subvertir, tenemos que terminar en un minuto y esto tiene que terminar. Primero, agradecer a los compañeros de la Radio Sin Tierra que nos han acogido durante un buen rato, nos han tratado súper bien, hemos comido más que en otros lugares, sí. Así que bien, súper bien, y ya seguiremos nuestra itinerancia, nuestro gitaneo radial por otros lugares, pero no podemos dejar de agradecer la calidez de la Radio Sin Tierra, este estudio bonito que están aquí construyendo. Están en proceso, están construyendo, y eso está siempre bonito estar en proceso de construcción. Así que un gran abrazo, agradecido, y yo por mi parte quiero dejar los micrófonos a ustedes también para que se despiden, pero convocarles para una próxima edición de Radio en la Radio, que hemos tenido muy buenos comentarios desde Chile, desde donde lo emitimos, pero también desde América Latina, un lugar, un territorio el que amamos mucho y que nos alegra que nos estén escuchando también. Nada, también me sumo al agradecimiento de Patricio a la radio, en este caso a José Luis, por recibirnos también hoy día. Un abrazo igualmente, como lo dijimos al principio, a Moncho, que esperamos que se recupere pronto porque tiene harto que hacer aquí en la radio. Y efectivamente hacer el llamado a que nos sigan también en radioenlaradio.wordpress. Subimos también el programa a la agencianoticias.org. A pensar la radio comunitaria, a escuchar la radio comunitaria. Busquen dónde está en la radio, piensen ustedes, los que hacen radio, cómo hacerla un poco mejor, cómo subvertir, cómo desafiarse a sí mismos cada día. Hacer este taller mágico, este taller de emociones, este taller de todos los días, es donde todos tenemos un lugar bien ganado. Muchísimas gracias. Un montón de gracias por hacer de esta vuestra casa también. Nos encontramos. Hoy, en el programa Petateras, que se transmite desde la red. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre... Hola amigos de todo el universo, mi nombre es Melincingo. Soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro. La fiesta de la palabra. Estas fueron las radios en la radio.